Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Arrancamos con SOS Señal de Radio hoy apurados porque ya está en línea con nosotros la periodista e investigadora Estela Caloni para charlar sobre la Cumbre de las Américas que en pocas horas se estará realizando en Panamá. Estela, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Contanos un poco, ¿se quiere hacer una Cumbre de las Américas a puerta cerrada? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mira, es una cumbre que llega de hecho muy contaminada frente a la situación que se está dando en América Latina, y sobre todo lo sucedido con el tema de la de Estados Unidos y Venezuela, uh-huh. Los decretos de Barack Obama, el haber designado a Venezuela como un riesgo contra la seguridad de Estados Unidos, cuando esto es increíble desde donde lo mires, insostenible diría yo, sí. Más esta orden ejecutiva, que nosotros sabemos lo que significa una orden ejecutiva en Estados Unidos, es un precalentamiento de una intervención militar, como ha sido en todos los casos de todos los países que han sido invadidos de una manera o de otra, ¿no? Por cierto que hay que destacar que ahora también Yemen cayó en la volteada y que siguen preparando el Medio Oriente ampliado para ocuparlo en favor de los órdenes israelíes que necesita el control de todo Medio Oriente bajo su poderío y demás. Entonces, y de Estados Unidos, por supuesto, que son los socios más activos en estas campañas. Entonces, yo quiero decir que esta cumbre viene amenazada por varias razones. Primero, por esta situación real que está creada, que inclusive algunos presidentes plantearon que derogara la orden ejecutiva. Digo, América Latina, primero la UNASUR, después la CELAC, que abarca América Latina y el Caribe, uh-huh. pidieron la derogación de esta orden jurídica. Y esta orden ejecutiva, digo, y no, hasta ahora no ha dado respuesta a Obama. Entonces, ¿dará la respuesta allí? No se sabe. Y si no da la respuesta a esta exigencia, ¿qué va a suceder? Esta es otra. Y si lo que sí que ellos han preparado, una trampa, es un caballo de Troya que introducen en la Cumbre de las Américas, donde están van a llevar pagadas por la CIA y sus fundaciones, tantas que tienen América Latina dispersas, y entonces si esta cumbre va con ese caballo de Troya de por ejemplo los disidentes de todos los países, que es bastante complejo todo, ¿viste? Esto llevan por ejemplo los disidentes que son los opositores en uh-huh. Cuba, uh-huh. opositores clarísimos en Cuba, son los disidentes también que son opositores en Argentina, en Venezuela, en todos nuestros países, Ecuador. Entonces, a estos personajes siniestros, como esa bloguera, que son realmente personajes pagados por Estados Unidos para ejercer este tipo de oposición, los llevan a analizar temas de derechos humanos, los llevan a analizar temas de no solo de derechos humanos, sino de democracia y de libre expresión el mandato de la CIP. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes lo que pueden producir estos señores allí en la cumbre. La presencia de ellos amparados bajo el esquema de la cumbre, es decir, la cumbre de los pueblos se va a desarrollar al borde, diríamos, pero esto se va a desarrollar al interior, es decir, que los documentos que Estados Unidos va a manejar son los que los Estados Unidos va a presentar a través de estos personajes siniestros que van metidos en ese asunto de la reunión de las sociedades civiles. Ya van con los documentos armados. Ya van con los documentos armados, lo que tienen que decir, lo que tienen que contestar, lo que tienen que contestar, lo que tienen que acusar a los países donde están, es decir, todos vamos a ser violadores de los derechos claro. humanos, violadores de la democracia y por supuesto de la libertad de expresión. Aunque nosotros seamos, nosotros tenemos que hablar ya de gobiernos perseguidos por los medios, perseguidos. Hay una persecución mediática contra los gobiernos de la región, porque es una persecución, es decir, todos los días se inventan denuncias falsas, todos los días tanto la, toman de la revista Abeja, esto que estamos viviendo ahora, ya lo armaron durante las dictaduras. Cuando un país necesitaba que apareciera desde afuera una información, llamaban, que fue esa operación Colombo que hubo en su momento, que lo hicieron todo por los medios de comunicación. Claro, sí, matando a alguna gente para que parecieran que eran unos chilenos que estaban dando por desaparecido y que habían muerto en Argentina. Pero los que armaron toda esa operación fue la prensa, que decía que había 119 desaparecidos que había en Chile. En realidad eran refugiados en el exterior, que se habían matado entre sí o que habían enfrentado a los ejércitos argentinos, cosas que nunca existió aquí, pero los medios lo crearon. Lo problemático, porque ahora también estamos creando, vos viste la revista Abeja de Brasil, sí, que fue una revista que nació progresista y la fagocitaron, la cooptaron hasta hacer lo que es ahora, que estaba no solo contra Argentina. Antes de estas notas sobre Argentina, sobre Máximo Kirchner, sobre Nilda Garré, todas estas cosas que es totalmente falso, porque ya lo tuvo que reconocer el periodista que tiró acá la piedra en Clarín. Entonces, antes de eso habían mandado un dossier de cómo Chávez y el expresidente iraní se estaban enviando aviones cargados de drogas por armas, es decir, reproduciendo el Iran Gate que ellos hicieron, sí, en su tiempo, sí, sí, reproduciéndolo como una historia falsa en América Latina. Si nosotros vemos todo eso que nos está sucediendo, en realidad asistimos a una persecución, pocas veces visto, una guerra psicológica de una amplitud cada vez más extendida sobre nuestros países. En esta situación, imagínate qué podríamos hacer nosotros. Simplemente ir a la cumbre a plantear esto o levantarse e irse y romper definitivamente esta mentira que es una cumbre de América organizada por la OEA, pero con una OEA que cada vez tirada de los pelos, cada vez está ya es la sombra de la OEA, ya son el fantasma de la OEA, es como un atentado de bandera falsa, es decir, trasladar esto y decir, bueno, acá estamos reunidos organizaciones civiles del continente, luchadores por la democracia y la libertad, y son todos marionetas pagadas por Estados Unidos, sí, que van ahí a producir unos documentos falsos para la cumbre. Entonces, todo es falso. Entonces, esta es la realidad que tenemos en ese momento allí en la Cumbre de las Américas. El 6 ya empiezan a reunirse algunos. Entonces, yo creo que yo mandé una carta muy larga a la red de intelectuales explicando todos los personajes que iban a esta cumbre, cómo la habían direccionado. Ahora estoy haciendo algo que te lo voy a mandar también, más corto, pero analizando lo que significa esto. Lo que significa es un desafío total a América Latina, ¿viste? Es un desconocimiento de lo que América Latina está exigiendo. Y lo mismo estamos viendo la ampliación del esquema militar en la región, esas tropas que han mandado a Perú hace poco tiempo, es considerando que en Colombia hay mucha movilización para que empiecen a salir esas bases norteamericanas, porque se supone que si se establece la paz, la pacificación de Colombia, las bases tienen que salir. Claro. No podés tener un país pacificado ocupado por bases extranjeras. Sí, incluso es algo de lo que se iba a pedir ahora en esta cumbre, claro, de las Américas, ¿no? En esta cumbre de las Américas se pensaba, porque si América Latina decidió un territorio desmilitarizado, un territorio sin bases extranjeras, un territorio donde había una constituciones que iban a decir somos un territorio de paz, que no entramos en ningún conflicto, que no tenemos conflicto entre los países vecinos y los vamos a dirimir en vía pacífica, que fue algo que el gobierno argentino había dado un paso gigantesco en esa medida, en el memorándum de entendimiento con Irán, que era un memorándum que iba a sentar un precedente de la solución de conflictos que aparecen como imposibles de solucionar y que iba a quedar como un precedente en la historia de las relaciones internacionales. Y lo convirtieron en cualquier cosa, los mismos que habían ido a escuchar a testigos falsos que les habían ofrecido la CIA y el Mossad a Venezuela y Alemania, decían que los jueces no podían trasladarse. ¿Por qué se trasladó el juez galeano a Venezuela y los otros jueces que se fueron a... Para que entendamos, unamos las mentiras que se dicen en un mismo acto. No, los jueces no pueden salir de acá. Sí podían salir para ir a escuchar lo que tenían que decir los iraníes. Pero seguramente, como los iraníes tendrían alguna información muy importante, los que no quieren, querían utilizar el tema de la AMIA, etcétera, etcétera, como una forma de un argumento más para atacar a Irán, no iban a permitir que estas cosas se solucionaran pacíficamente. Y bueno, en ese terreno estamos. Entonces, también ahora estamos viviendo lo mismo, estas cosas de Malvinas, que viste que ha salido lo de Snowden, del espionaje británico de 2006 en Argentina, para saber, a ver qué... Y los espías, ¿qué pudieron? Mentira, se dice todo esto, estaban espiando acá. Pero acá no pasa, nunca ha habido ningún lenguaje de guerra en el gobierno, al contrario. Es un lenguaje paciente, porque sabemos además que para armarnos, para enfrentar la flota británica a Estados Unidos y los demás, porque ya la base sí, la británica que hay, digo, que estamos viendo lo que está sucediendo en todos los países. En este momento lo que tiene que privar es la capacidad de inteligencia y responsabilidad para moverse frente a esta expansión global que se ha propuesto Estados Unidos y sus asociados y que viene sobre nuestro territorio, evidentemente. Pero esa base que ahora dice que es claro que para defenderse de Argentina, es exactamente lo mismo que la orden ejecutiva de Obama. Claro. Claro. ¿Cómo pensás que la Gran Bretaña piensa defenderse de Argentina con una base de la OTAN? Es decir, que si Argentina quisiera recuperar sus islas, bueno, militarmente sabemos que a esta altura, después de los sucesos, no se puede hacer de esa manera, hay que hacerlo en el terreno de la razón. Claro que los imperios precisamente no entienden de la razón, sino de la fuerza. Entonces, pero... Cuando hay una unidad, por eso es tan importante sostener contra viento y marea esta unidad de América Latina, que no se rompe, aun cuando hay algunos países que sabemos, lamentablemente, entre ellos, por supuesto, México, Chile, y la presidenta Bachelet también está siendo presionada en este momento, muy fuertemente, por un tema de corrupción de una nuera, que por ese tema vos no vas a sacar una presidenta, porque si no, no hubiera habido un presidente en América Latina en muchos años. Y sobre todo en Brasil, todos los corruptos de Brasil, los coroneles, los dueños del latifundio, son los que quieren sacar a Dilma Rousseff, que es la única presidenta que ha investigado los casos de corrupción, aunque estuvieran gente de su propio partido. No hay otra. Nosotros tenemos que movernos con mucha seriedad. Acá tenemos dos cosas graves. Es una derecha absolutamente financiada y que sobrevive no por sus propios valores las presencias ideológicas que puedan tener, que son pobrísimas, como lo estamos viendo en los debates aquí políticos. Y por una parte esa derecha, y por otra parte, lo que tenemos que admitir también Gustavo y el compañero Santiago, es esta lamentable existencia de grupos de una izquierda, que es la post-izquierda después de las dictaduras, donde por una parte sabemos que se destruyeron las mejores dirigencias de la izquierda en esa guerra impiedosa que nos dejó tantos miles de desaparecidos. También sabemos que en algunas izquierdas se reconstituyeron con una gran responsabilidad y otras que ya en esos tiempos eran funcionales a muchas cosas, otros grupos, porque no se explica, a ningún país en el mundo le podés explicar que sectores de izquierda cortan las entradas a Buenos Aires en favor de un paro nacional que se da en este país, que no hay ningún otro país que alguien proteste por un impuesto que podemos estar en desacuerdo, el impuesto a las ganancias, los trabajadores, lo que quieras, pero no es, lo que están parando es porque les están quitando el trabajo en todas partes, porque están miles de personas en España, en todas partes, tiradas a la desocupación. Se hace todo al revés acá. Acá estamos reconociendo que ganan sueldos tan altos, claro, que les pueden descontar un impuesto. Claro, paramos porque cobramos mucho. Son el 10% de la población. Sí, y entonces, hacer un paro nacional en esta consecuencia, y que una grupos de izquierda vayan ahí a ponerse, no, por favor, y que estén contra... que voten contra el tema de los buitres, que voten contra todas las cosas que son de soberanía nacional. Entonces, ya llegó la hora de hacer un paréntesis y decir, se llama izquierda lo que es izquierda, y lo que no es izquierda, que no le podemos seguir llamando izquierda, porque estamos confundiendo a la población para lo que se prestan ellos confundiendo, que dicen, bueno, se hace un paro a la derecha y la izquierda lo apoya, es un paro bueno. Entonces, esto es una confusión. ¿Cómo explicás vos, por ejemplo, yo que soy un corresponsal afuera, esta situación? Claro. Nosotros... Y me preguntan, ¿por qué es que están parando? ¿Es verdad que están parando por un impuesto a los sueldos más altos, que es común en todos los países del mundo? Entonces, ¿es verdad que están parando? Y bueno, vos tenés que explicarle, a mí me da vergüenza explicar esto, ¿entendés? Porque podés tener muchas formas de tratar de ver cómo negociás, cómo manejás esta situación. Sí, aparte... Una huelga general es cuando vos estás todo el mundo en la calle. Así se eran las huelgas generales cuando imponían las flexibilizaciones laborales. Claro. Eso daba lugar a una huelga. Cuando te echaban a la gente, cuando quedó afuera todo YPF, todos los trabajadores que perdieron sus trabajos en las épocas del neoliberalismo, eso daba lugar a huelgas generales. Bueno, esta CGT que paró, o este circo que armaron, que pararon, sí, en esos momentos votaron por la venta de YPF, votaron porque son todos cómplices de esto también. Sí, sí, sí, sí. Entonces, muy triste toda la situación en Latinoamérica. Lo que nos salva es mantener esta unidad monolítica, lo más que se pueda, y que no es fácil, porque ¿qué posibilidad de actuar soberanamente tiene cualquier país ocupado por bases militares de Estados Unidos? Mira Honduras. Sí. El otro día mataron 9 estudiantes y no decimos nada. Bueno, y reforzaron la base con 250 militares más ahora, en estas horas. Exactamente. Otra cosa que es importante, ¿por qué están mandando tropas a Perú? Uh-huh. Porque consideran que con estas acciones de paz, con todo lo que está sucediendo en Colombia, se les puede armar lo que ellos llaman un cuello de botella. Que yo lo explicaba en una columnita que hice, pero tuve que sacar mucho porque una columnita de 3.000 no podés explicar una situación tan grave como esta. Uh-huh. Un cuello de botella se les arma en Colombia con las bases, ellos ya tienen tropas estacionadas en Perú, en Iquitos y en otras bases que tienen en Perú. Uh-huh. Entonces, nosotros están calculando todo. Se les cae un poco esto, ya están armando en el otro lado para tener una salida, ¿me entendés? Están metiendo la base en el Chaco paraguayo, uh-huh, una base estable, grande, no es como Mariscal Estigarribia, que es una base, que es un cuartel paraguayo, donde Estados Unidos ha preparado todo, incluso una pista de casi 3.000 metros de largo, que no la puede usar Paraguay para ninguno de sus avioncitos chiquitos que tiene, ni tiene aviación casi Paraguay, uh-huh, pero tiene una pista fabulosa para que aterricen aviones. De gran porte. Y entonces, lo que tienen allí es que la gente tiene que entender, la base Mariscal Estigarribia está preparada para ubicar en el lugar sin ningún problema, y ya teniendo los pozos artesanos para el agua y todo solucionado, en algún momento que se necesite desembarcar en ese lugar armamento, vehículos, armamentos pesados, armamentos de última generación, tanto en Palmerola como en Paraguay tienen el mismo tipo de base para atacar a cualquiera de nuestros países que estamos a tiro de pájaro de esa frontera. Así es. Bueno, Estela, mientras vos hablabas de la realidad argentina y de las dificultades, sí, nosotros habíamos estado conversando también al aire con Gustavo, este cuadro casi ridículo que significa el Partido Obrero junto al Momo Venegas, por ejemplo. Exactamente. Por favor, que no nos vengan a vender que son de izquierda y que no le vendan al pueblo este cuento. Un paro que se inició, que se inició con el, por los claro, medios, los gremios de, o los sindicatos del transporte, en un en un gobierno que está haciendo una verdadera revolución en los ferrocarriles, como no se hizo nunca antes. Y que ya vemos lo que es el pollo sobrero también, porque escúchame una cosa, hay tanta confusión. Mira, hay dirigentes sindicales que son mafiosos, porque son ya pertenecen a mafias. Son empresarios, hay dirigentes sindicales que son empresarios. El Lobo Venegas es un empresario, que creo que casualidad, ¿quién descubrió los trabajadores esclavos? El gobierno. Sí. No el Momo Venega protestó por sus trabajadores esclavos. Nunca, nunca ha hecho una protesta, ni siquiera en el momento que en el paro del campo los señores estaban en la ruta con sus asados y los trabajadores estaban levantando la soja para que cuando ellos terminaran el paro ya tuvieran todo listo para la venta. Entonces, por favor. Otro de los que fogoneó el paro junto con Moyano fue Piumato, que cuyos trabajadores no pagan el impuesto a las ganancias. Es decir, una cosa ridícula. Es lo más triste también que un Piumato que haya participado al que le dispararon y lo hirieron cuando estaba en un acto durante la alianza, el gobierno de la Rúa, uh-huh. ¿Se acuerdan cuando salió un día? Bueno, a él, un tipo al que le han pegado un tiro, los mismos que ahora él está defendiendo. Es insólito. Piumato es un caso así de los más dramáticos, digo yo, porque ver cómo el transformismo al que pueden llegar algunos personajes, como un periodista que se dice el gran periodista estrella como Eduardo Van der Kooi de Clarín, que publica una nota donde la muerte de Nisman son comandos iraníes venezolanos asesorados por Cuba. Por favor, esto ya de la Guerra Fría, ni en la Guerra Fría se lo hubiera, en plena Guerra Fría, que la seguimos viviendo, pero de otra manera, se lo hubieran creído. Es tan disparatado, tan perfectamente disparatado. Entonces, estamos por una parte luchando arduamente y los gobiernos con distintas posiciones, unos más avanzados, otros menos, pero cada uno sabe lo que puede hacer en su propio país y cada uno sabe la realidad que tiene en su propio país. Es distinto, son muy distintos unos de otros, pero que todos entienden que incluso hasta Colombia, hasta en su momento Santos en Colombia, no voy a decir Uribe porque Uribe tiene la fundación Uribe para destruir todo esto que está de unidad, uh-huh. Así que bueno, hasta en los momentos difíciles ellos mismos tuvieron que acogerse a esta unidad para poder defender algo aunque sea un mínimo de la soberanía que tienen, ¿no? Estela, ¿cómo viste el discurso de Cristina sobre el tema Malvinas? Me pareció un discurso extraordinario, todo lo que dijo. De alguna manera estaba confirmando lo que el mismo gobierno había presentado en estos días en todo el mundo, que era esta de la una militarización. Entonces estamos en una situación realmente que tenemos que darnos cuenta del momento que se está viviendo, y todo el que esté fuera está traicionando a la patria. En este momento donde vos tenés una amenaza extranjera y estás haciendo estas cosas que se están haciendo, es una traición a la patria. Ya no es traición, ya no es querer un gobierno. Querer tirar a un gobierno cuando hay elecciones en octubre próximo es una cosa de locos. Es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. No va a ganar la oposición en Venezuela. Sí, no están desesperados. La derecha internacional está desesperada con respecto. Claro, y entonces acá también están desesperados. Se desesperaron porque ellos creían que habían logrado desbaratar a Dilma Rousseff. Que Dilma Rousseff no es Lula, de alguna manera, pero es una mujer que ha ido muy lejos en muchas cosas. Y que también han hecho mucho ante la pobreza de Brasil. Bien, Estela, hacemos un paréntesis y en el próximo bloque seguimos, porque aquí estamos en SOS Señal de Radio, por la Radio del Sur, charlando con la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni. Así que quédese escuchando la Radio del Sur porque hay más SOS Señal de Radio. ¿Qué? Seguimos en este segundo segmento de SOS Señal de Radio charlando con la escritora, periodista e investigadora Estela Caloni. Estela, la importancia que juegan los medios, que están jugando los medios masivos de comunicación en este tema, ¿no? Esto hay que recalcarlo también. Son la guerra psicológica que precede la guerra psicológica, el misil. ¿Sabés dónde se elaboran todos los noticieros que nosotros escuchamos? En el Pentágono. Sí, seguramente. Y sabés que el 95% de la distribución de la noticia la tienen ellos. Sí, sí. El 95%. Entonces, pelear contra ese poder, nosotros tendríamos que haber preparado una resistencia mucho, muy superior frente a esto. Uh-huh. Teníamos posibilidades. Nos hemos dejado estar mucho, sí, porque son los medios alternativos, no pueden, tenemos que salir también. Por ejemplo, nosotros, ¿qué canal tenemos como Telesur que distribuye un informativo todo el día y que podemos oponer a TN y a otros? Ajá. Que aquí no dicen nada. No tenemos un canal, no, donde la gente pueda buscar la otra cara de la noticia, aunque sea para informarse y para tener por lo menos una forma distinta de ver la cosa. Acá es así, es una sola información que va para todos y ya se acabó. Entonces, solamente con Telesur y Canal 7 alcanza, ¿no? No, Canal 7 no tiene una información así. No. No tiene un canal que esté todo el día informando. Canal 7 es otro tipo, sí, sí, de canal. Entonces, sí, se tendría que haber hecho un canal de noticias así como Telesur, noticias, pero desde acá. Como Telesur, o si no, haber dado la posibilidad, porque antes Canal 7, si vos te acordás, transmitía la información internacional de Telesur, que hasta la propia presidenta Cristina Kirchner ha dicho que ella miraba la información internacional de Telesur. Entonces, ¿por qué no la tenemos, ya que si nosotros somos parte de Telesur? Uh-huh. Telesur tendría que estar instalada aquí, es más fácilmente localizable, para que la pudiera ver todo el mundo. Uh-huh. Porque es un canal que te ofrece, donde hay corresponsales en todo el mundo. Sí, sí. En todo el mundo, y es un canal al que tenemos que ayudar nosotros a sostenerse. No es que mirar desde afuera, y sobre todo cuando Venezuela está atravesando momentos difíciles. No es que desde afuera, pero por lo menos ya que está ese canal tan importante, si ese canal estuviera en Brasil todo el tiempo, y no estuviera O Globo, como aquí está el grupo Clarín, y como está el grupo el O Globo allá en Brasil, uh-huh. Si nosotros hubiéramos hecho algún trabajo sobre el tema de los entretenimientos que son desconcientizadores natos y que sin esos programas de entretenimiento que destruyen la cabeza de la gente, nosotros tendríamos más gente pensante buscando otras formas de información que no se la ofrecen los canales locales del poder hegemónico. Vos sabés que una de las ideas que se me había ocurrido, que no sé si alguna vez te la comenté, pero que siempre la tuve dando vuelta por ahí, es por qué no tenemos un canal en Río Gallegos que transmita para las Islas Malvinas todo en inglés y una radio que transmita, sí, para Malvinas todo en inglés, ¿no? ¿Por qué, claro, todavía no logramos hacer eso? No, y todavía pretenden que los ingleses, que nosotros somos su amenaza. Un tipo que está situado a 14.000 kilómetros de las Malvinas, que está en nuestro territorio marítimo, que son nuestras, que ya está, eso no hay ninguna duda, en todo sentido, y hasta por la cercanía y por el establecimiento de las propias islas, un archipiélago nuestro, uh-huh, que está demostradísimo por mapas, por todo lo que quieras. Imagínate, si ellos pueden hacer esta movilización frente a esto, nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? Los habitantes de Malvinas, los kelper, son como le decían también allá un poco los kelper, por decirle algo, a los que estaban en el comando sur del canal, de la zona del canal de Panamá. Y esos eran resistentes totales a los acuerdos Torrijos-Carter y se mantuvieron peleando hasta el último momento, pero un día se tuvieron que ir, ¿me entendés? Porque mientras ellos estén, no quieren, primero porque los ingleses trabajan bien, la inteligencia inglesa precedió a Goebbels. Goebbels decía que había aprendido mucho de los ingleses en la forma como manejaba el tema de la colonización. Estela, entonces, yo decía, para poner un poco en contexto todo esto, porque digo, quien nos sintoniza por ahí a mitad de camino de lo que estamos conversando, puede tener o hacerse una idea, digamos así, de alguna manera pesimista sobre... No, no es pesimista, ¿no? Sobre estamos lo que ocurre. Es decir, yo pienso que efectivamente... en estos momentos el peligro del imperio con esto de las bases militares, con esta, de alguna manera, impotencia ante una realidad que es muy difícil, muy muy distinta a la que tenía años A. Claro. Creo que en un pasaje vos hacías mención o a la caída del muro, o por lo menos de cuando se instala esta idea del fin de la historia en el mundo. Fukuyama. Claro, y ocurre que, ¿qué es lo que sucedió después? Se instalan, entre otras cosas, aparece China y aparece Rusia con una influencia... Sí, estamos en otro periodo histórico, ¿no? Con un imperio que está en decadencia total y que tiene problemas gravísimos económicos. Efectivamente, con esto, esto y que incluso vos lo decías, lo de Europa y lo del propio Estados Unidos, que tenga que armar una contrarreunión o una reunión paralela porque todos los países latinoamericanos están esperando que Obama se siente para hacerle el reclamo sobre lo sobre el tema del bloqueo a Cuba y sobre las amenazas a Venezuela, cuando no pueda contar prácticamente con ningún gobierno latinoamericano a favor. Es decir, se ha invertido la ecuación cantidad, política... millones de dólares. ¿Cómo? Que se ha invertido millones de dólares para esta cumbre. Claro, efectivamente. Es decir, parece de alguna manera contradictoria la desesperación que tiene, por un lado, por la impotencia de que no está manejando los acontecimientos como lo hacía en otro momento. Que nosotros en la Argentina, un gobierno como el de Cristina, que no es un gobierno... para decirlo de alguna manera, revolucionario, es un gobierno reformista que defiende la soberanía nacional, esté enfrentando al Citibank, por ejemplo, o sí. que... O los fondos que, buitres, lo de los fondos buitres fue un golpe buitre. Importantísimo que dio nuestro país. Yo creo que... No, pero nosotros primero tenemos que describir una situación real, que es la amenaza, y después tenemos que describir qué tenemos nosotros para esa defensa. Y tenemos también que decir, porque tenemos que ser críticos de lo que no hicimos, pudiendo hacerlo, porque hubo cosas que no se pudieron, como el tema de la... Yo lo que voy es esto. Tuvimos, desde el 94 estamos denunciando en todas partes el tema de la desinformación. ¿Pero qué hicimos? ¿Por qué no pusimos un dinero para que todas estas radios, todo... para que todo esto tuviera una mejor forma de inserción, todo lo que fue alternativo, pasarlo a funcionar de otra manera? Estamos diciendo eso porque ahora lo necesitamos hacer urgente, esto que hubiéramos podido tener. Ahora, perdóname, pero si hay alguien que no soy pesimista, soy yo, porque creo que ahora, con esta unidad, nosotros podemos defendernos de otra manera. No. También podemos pasar a la ofensiva, como ejemplo de paso a la ofensiva, es lo que hizo, lo que vos bien decís que hizo este gobierno, pero con el tema de la recuperación del petróleo, con el tema de los trenes, con el tema, las cosas importantísimas acá, la comunicación que nos estaba faltando en el país, establecer otras líneas de trenes para poner otra vez este país en comunicación, que está incomunicado. Sin los camioneros estamos incomunicados, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que además es carísimo el transporte. Lo que no quieren los camioneros es que se ponga el tren, porque el tren, se pone este tren y después los trenes de carga... Abaratarían los costos. Es tan barato el transporte en los trenes de carga, que iban hasta los silos, ¿te acordás? Sí. Que tenían toda una... Pero era una construcción extraordinaria lo que tuvimos. El único país en el mundo entero, que se desprendió de los trenes. Es un crimen de lesa humanidad también. Este es un crimen de lesa humanidad porque se quedaron miles de pueblos huérfanos en el interior del país. Sí. Que se lo debemos cobrar al que se lo debemos cobrar de una vez por todas. Sí, entonces yo sí estoy de acuerdo con vos, que hay que mostrar lo que tenemos para defendernos. Estamos con capacidad para hacerlo. Hace un tiempo estaba, creo, no sé si fue Lula, que hablaban de la sana envidia que nos tenían por tener, por ejemplo, publicaciones como Página 12. O El Tiempo Argentino, Miradas al Claro, porque ellos tienen un retraso mayor en esto de... Y creo que Dilma... Ellos no hicieron nada prácticamente, tenían claro, carta está mayor. Pagando las consecuencias de eso. Digo, sí. No es que uno lo quiere juzgar livianamente, porque vos también lo dijiste en un pasaje, cada país tiene su y su gobierno tiene su propia relación, su propia correlación de fuerza. Es difícil, digamos, hacer juicios de valor sobre lo que no han hecho otros gobiernos. Pero evidentemente se ha avanzado de una manera que, por eso están como están el imperio y tratando de intervenir de la manera más grosera. Porque una pregunta que yo me hago... Sí. Estela, ¿cuándo en la historia argentina, por ejemplo, se visualizó tan claramente la injerencia del imperio en los asuntos internos de este país? Yo creo que nunca. Hablar del imperialismo era un tema de la izquierda años ya. Era un tema de la izquierda, un tema solitario, diríamos, para la población. Ajá. También esto que vos estás diciendo es muy importante para agregar el bocadito de que cuando ellos se mueven desesperados y con tanta impunidad, van revelando su verdadero rostro. Entonces a nadie ya le empieza a quedar duda. El tema de los buitres, que tanto han silenciado los diarios acá, le dio oportunidad a un montón de países en el mundo a poner su situación en escena, a países que los están explotando de una manera, hasta la propia España. Vos sabés que los tipos se habían comprado casi todas las casas hipotecadas que iba sacando el gobierno del español a su gente, y entonces ahora quieren manejar todo eso ellos. Entonces el mundo entero está en protesta con el tema de los buitres, ¿viste? Y bueno, todo el mundo entró a Naciones Unidas, entró a todas partes. Ese es un triunfo de Argentina, no lo dicen por la miserables que son, para haber votado en favor de los buitres, para haberse alegrado de que los buitres, para haber participado, porque los buitres tienen una fuerza de tarea acá que trabajan con un montón de estas organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que van a ir ahora como... Y la oposición Cipaya. Pongo nombres clave como Laura Alonso, uh-huh. Como la propia Patricia Bullrich. Claro, la oposición Cipaya. La fundación Pensar de Macri, que invitó... Uh-huh. Que le hizo una trampa a los alcaldes que vinieron para la reunión de alcaldes aquí por el tema ambiental, aquí en Buenos Aires, y que invitó a la mujer de Ledesma y de Leopoldo López de allá de Venezuela, para darles un lugar con los diputados. Para, ¿te das cuenta? Estamos rodeados. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros que tenemos... que hemos hecho, dado estos pasos gigantescos, ahora tenemos que dar un paso gigantesco en esta situación. Esta guerra psicológica hay que pararla, uh-huh. Hay que pararla. Y somos nosotros, en este momento, ustedes, con esto que están haciendo todos, pero también ahora todos tienen que ser conscientes, el gobierno también, de que esta es una guerra psicológica, uh-huh. Que es la guerra psicológica, está planteada, es en el marco de la guerra en general. La guerra psicológica es lo que ellos utilizan para tratar de derrotar a un país, pero ya también ellos han visto que en los medios no pudieron lograr que dejara de ganar Chávez, que ganó todas las elecciones que hubo. Ellos ya están asustados de las elecciones, porque los medios tampoco pudieron parar, ¿te acordás de la reelección de Cristina? Sí. Los medios no pudieron parar la reelección de Dilma, los medios no pudieron parar lo de Ecuador. Y entonces, ahora están asustados porque todas las maniobras que se le ha hecho, primero le plantaron la muerte de Nisman, después la falsa cuenta de Máximo, y la oposición tan inútil que se tiene, no se entiende que ahora, incluso hasta este último paro, cada vez tiene mejor, está mejor visto el gobierno. Claro. Claro, no se dan cuenta de que claro, es tan evidente, son tan evidentes y burdas las maniobras, claro. tan burdas... Que los que suman puntos son los del gobierno, no la oposición. Claro, y entonces, con lo que decía Santiago, nosotros, mientras esta unidad se está preservando, porque todos saben, ahora, la tragedia tiene México, con lo que pasó con esa guerra contra el narcotráfico espantosa, sí, y que este hombre no está dispuesto a cambiar nada y quiere dejar en impunidad la desaparición de el asesinato de 120.000 personas entre el 2006 y 2012, que después continuaron hasta ahora. 2015 hay muchos, 20.000 o 25.000 más muertos, que el caso de Ayotzinapa, la tragedia de los 43 estudiantes, solo lo que salió a luz de la enorme tragedia de un país que, como decía la escritora Elena Poniatowska, es un país de tumbas colectivas, porque cuando salieron a registrar para encontrar a los estudiantes, encontraron 600 tumbas, sí, sí, de 20, 40, 50 personas, en un lugar chiquito de México. Vos te imaginás lo que es toda la zona donde estuvo actuando Estados Unidos dirigiendo la guerra contra el narcotráfico. Es igual que Colombia. Mataron tanta gente como la que han matado en Colombia, uh-huh, en el tiempo de Uribe. Sí, escarban fosas para encontrar a uno y sin embargo encuentran otra gente. Un montón de gente. Entonces, cuando vemos esto, salvo esos casos, que tampoco se pueden salir del resto de América Latina, tampoco pueden colocarse como aislados de toda esta situación. Uh-huh. Esto que dijo Samper, que vos me estabas comentando, y el tema de las bases, ningún país puede tener 7 bases extranjeras y manejar su soberanía, es imposible. Uh-huh. Es imposible. Nosotros, esta desmilitarización, porque esta, acordate que fue Cristina Fernández de Kirchner la que planteó el tema de la desmilitarización y un territorio de paz. Así y que es. La CELAP lo aceptó en la cumbre de La Habana, se comprometió a luchar para desmilitarizar. Tenés que pedirles que se vayan los que están ocupando lugares que no deben. Nosotros no necesitamos tropas extranjeras aquí, para nada, solo para dominarnos si ellos quieren. Para otra cosa no necesitamos en absoluto. Entonces yo creo que por un lado está toda esa amenaza, pero que si hay un continente que tiene la más grande posibilidad de defensa, es el nuestro. En este momento ningún otro tiene esta posibilidad de defensa como la que tenemos nosotros. Y una ratificación de lo que... Claro. Con lo que nosotros hemos visto, el renacimiento, la fuerza de Rusia para plantarse, que ha impedido muchas cosas, ¿eh? Así como la fuerza de la UNASUR impidió bastantes golpes acá, uh-huh, la fuerza de Rusia en este momento en el mundo a nivel y de plantarse Rusia y China y frente a esas cosas, cambió totalmente el panorama del mundo. Ya no tienen lo que tenían 6-7 años atrás, uh-huh, no es lo mismo, esto cambió. Sin olvidarte, Santiago, sin olvidarnos, que Estados Unidos le debe, es el mayor acreedor de China. Uh-huh. Efectivamente. Y que no sabemos los golpes que pueden venir, golpes de inteligencia, no solo de armas, porque están desesperados también porque los misiles no se reemplazan tan rápidamente. El complejo militar de Estados Unidos no puede reemplazar, como reemplazaba las escopetas de la Segunda Guerra, no pueden reemplazar los misiles de la misma manera. Rápidamente, tan rápidamente, nada pueden hacerlo tan rápidamente. Entonces están empantanados, porque están empantanados en Irak, porque están en Afganistán, les surge hasta el presidente de Afganistán se atreve a denunciar en Estados Unidos lo que han hecho en el país, que ¿quién le va a dar una respuesta a los miles de familiares de las víctimas? Hace poquito lo dijo el presidente de Afganistán, que ellos habían puesto, les reclama por las cantidades de víctimas que dejaron, la cantidad de inocentes que mataron. En Libia hay resistencia, las tribus están resistiendo. En Irak hay resistencia, es decir, no han logrado consolidar esa solidez que ellos pensaban tener en esta avanzada donde se mostraban como los dueños del mundo. Y entre nosotros, esta capacidad de haber mantenido, de haber hecho todas estas cosas, las cosas que hizo por una parte Cristina, las otras cosas que hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, uh-huh, son muy importantes, y Evo, y Chávez, por supuesto, y Chávez, sí, y Maduro, que consiguió esa línea, porque a Maduro hay que respetarle, que le tocó el momento más duro y difícil, sí, en la historia de Venezuela, y ha podido mantener el timón, querido. Una cosa que me parece que nos estábamos olvidando y que ratifica y enriquece todo esto que estás diciendo, el restablecimiento de relaciones con Cuba, ¿Cuál es la, cuál es el interrogante que se plantea? ¿Por qué Estados Unidos decide ahora, o se anima a decir Obama, de que estuvieron 50 años en una política equivocada? Es un síntoma claro de esa debilidad y aislamiento. Nosotros habíamos terminado con el aislamiento. América Latina terminó definitivamente con el aislamiento a Cuba. El hecho de que Brasil estaba construyendo un puerto, todo eso los dejó así. Algunos empresarios habían entendido mejor que ya basta del bloqueo. Lo que pasa es que con eso de Cuba, mientras el bloqueo no se levante y mientras mantengan la base de Guantánamo, no pueden, en un territorio ocupado colonialmente como el de las Malvinas, en Cuba, mientras eso no se resuelva, las relaciones tampoco se pueden normalizar, más o menos en algunos puntos. Pero acordate una cosa importante. ¿Qué dijo Obama realmente cuando dijo: nosotros, con todo lo que hicimos, con todo lo que se gastó, con las guerras que se hicieron, las acciones que se hicieron, no logramos el objetivo que teníamos, que era derrocar al gobierno de Cuba, derrocar a la revolución cubana? Entonces pasamos a otra. Es decir, están pasando a otra alternativa, que es meterse adentro, a ver si adentro y con estas ofertas, si no, pueden quebrar esta actitud cubana, que ya salió Raúl Castro claramente cuando dijeron lo de Venezuela. Ellos pensaban que podían establecer las relaciones con Cuba, golpear a Venezuela y dejar a Cuba perdida por el tema de la energía. Claro. Ellos pensaron, se fue al Caribe, John Kerry invitó a los cancilleres caribeños para decirles que salieran de Petrocaribe porque pronto iba a caer Maduro, y los cancilleres caribeños no se salieron. Entonces ahora Obama va a viajar antes de la cumbre al Caribe a ver si puede golpear eso, porque ellos pensaron, si nosotros tiramos a Venezuela, Venezuela cae, no solo es el petróleo, no solo van por el petróleo, sino van porque si mientras Venezuela esté viva, América Latina, por más que ellos te dejen sin petróleo, Venezuela te puede proveer petróleo a toda la región como lo ha estado haciendo. Bueno, querido, ya dejo porque ya me llamaron dos veces por alguien está buscándome. Ni hablar. Urgente. Ni hablar. Y les agradezco mucho la llamada. Te agradecemos a nosotros, a vos, para nosotros es un placer hablar contigo, Estela. Vos sabés que sos parte, querido, de nuestro proyecto. Y ya somos como viejitos chamanes a esta altura. No, pues está bien. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Bien, así pasaba la escritora, periodista e investigadora Estela Caloni, charlando aquí en los micrófonos de SOS Señal de Radio, por los micrófonos de la radio del... Nosotros nos comenzamos a despedir. Agradecemos, como lo hacemos siempre, a la dirección de la Radio del Sur, a Desiree Santos Amaral, a la producción, obviamente, también de la radio, y al cuerpo técnico, que si no es por ellos no estaríamos saliendo al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar del otro lado. Chau. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.